energía, los cuales necesitan alimentarse de la electricidad que en ella contiene. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable solo a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de estas, el electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la mecánica cuántica. El electromagnetismo, considerado como fuerza, es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo actualmente conocido. Wikipedia. El alma, o mejor dicho los nímeos energía, prosiguió el hermano interano, están cargados de electrones y protones. Cuando estos nímeos energía desencarnan del molde hombre y dependiendo de su carga, se sentirán atraídos al electromagnetismo que les corresponde. El electromagnetismo está en todo el planeta, tiene 9 grados y estos podemos definirlos como capas, una encima de la otra. Aquí podemos entender cuando ustedes perciben los fantasmas o almas en pena, o cuando en ciertos lugares se quedan atrapadas las almas dando la impresión que esos lugares son embrujados. Cuando nosotros les decimos o les enseñamos la elevación espiritual, hemos tenido que hablar o expresarnos al igual que ustedes. La espiritualidad no es otra cosa que la carga de protones, estos no se consideran partículas elementales, sino partículas compuestas, son 2 quarks arriba y 1 quark abajo, los cuales también están unidos por la fuerza nuclear fuerte. La masa de estos 3 quarks solo supone un 5% de la masa del protón, el resto proviene del cómputo de la energía de enlace. Por este motivo su movimiento produce vibración. Ellos se colocan dentro del magnetismo y no en la electricidad, a diferencia de los electrones que, a pesar de ser más livianos, son de cantidad, por este motivo tienden a quedarse mucho más cerca de la Tierra, ya que necesitan la humedad del agua para producir la electricidad. Y los protones necesitan la luminosidad del Sol para producir la vibración. Nosotros curamos a los nímeos energía a través de las cargas eléctricas si son electrones y de las cargas vibratorias si son protones. 79. Todos los electrones y protones son nímeos energías, o sea almas. No, no todos lo son, respondió el hermano Seramita, así como la electricidad tiene diferentes voltajes, así también los nímeos energías se diferencian entre ellos. Cuando decimos que hay diferentes voltajes nos referimos a la densidad o sutileza de los nímeos energía, esta diversidad hará que muchos de ellos sean almas y otros espíritus, o simplemente son elementos, producidos por el elemento tierra, la misma electricidad y vibración.